Seguimos transmitiendo en directo cuando son las 8:30. Estamos sobre el escenario del Pepsi Music Las Pelotas. Me encanta la peluca de Leila que está usando Da Funkio. Más del Pepsi Music 2005 en vivo por la Rock and Pop. Llegaste la pradera cubierta con polvo de estrellas en tus ojos. Difícil es sentir que al fin no lo tendrás. Hay tantas mañanas pintándote la cara. Sabrás que te dirán cómo se curan las heridas. Cómo se curan las heridas.